El malecón en La Habana es el sitio popular. El malecón, si usted quiere divertirse, vaya allá. Allá se formará un tremendo cumbán, Tata Guinis y Arsenio allí estarán. Y todos como hermanos gozaremos guajiras y comparsas y boleros. El malecón en La Habana es el sitio popular. El malecón, si usted quiere divertirse, vaya allá. Hay gente que le gusta a ver tú desde el Prado, que es muy lindo, gusta también. Quiero que todos oigan mi opinión.